السلام. لوگ جو اللہ کی تحقیق کے بعد آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں خسرو علی کی لہن تب سدو بھی سلا تو بھلا یا ناقدو بھی سلی ہلیا مین خسرو علی کی اللہ تقسیدیدر اوپرے جے کہتے ہیں اس کو حضرت پڑھ دینا اللہ پڑھنا اللہ نہ پڑھنا اللہ پڑھنا علیف کو حضرت پڑھ کے یہ لہن لہن خطا کو کہتے ہیں یعنی خطافی قرار تھائے خطافی قرار تھائے لہن زلی لہن خوکی پریاکس تو یہ گروتی ہے یہ خطافی قرار تھائے تب سنو بھی سلاتو ایسا کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی کہتے حجب کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی اس کے علیف کا اگر حذف کر دیا جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی. حنفیہ کے نزدیک بھی شوافی کے نزدیک بھی دونوں کے نزدیک لفظ اللہ کو موت کر کے نہ پڑھنا مفسد صلات ہے. شوافی کے نزدیک مفسد صلات اس لیے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے اور لفظ اللہ کے اندر علیف کو حذف کرنے کی وجہ سے پورا لفظ اللہ ہی کو حذف کرنا لازم آتا ہے. اس لیے کہ انتفاعی جز مستلزم انتفاعی کل کہتے ہیں جز کا حذف ہو جانا نہ ہونا انتفاع نہ ہونا جس کا پھول کو انتفاع کرنا لازم آتا ہے. لہذا لفظ اللہ علیف کے حذف کر دیلے پورا اللہ شبدٹائی حذف ہو گیا. انتفاع جز مستلزم انتفاعی پھول جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی لفظ اللہ منتقل ہو گل تو بسم اللہ جز چل اللہ پورا بسم اللہ بات کر گل پورا بسم اللہ بات کر گل وہ آگے قانون انوجائی جہاں پورا بسم اللہ بات کر گیسے تو سورہ فاتحہ بات کر گیسے وہ آگے قانون انوجائی انتفائے جز انتفائے کل کی اعتبار سورہ فاتحہ پڑھنا صحابہ کے نزدیک فرض ہے اور نماز میں جب فرض چھوٹ جائے گا تو اس وقت نماز فاسد ہو جائے گی. ایک چھوٹا شروع سے کا دلے ہو نماز بھی گنا جہاں فرض چھوٹ جائے بھولے چھوٹو پردان چھوٹو سرو اوستھا ہے. ہاں سوسیدہ پڑھ لگار مدد جہاں بھول بشت واجب شکا جائے بھول بشت واجب شکا جائے جدی اچھا کرا واجب شکے تخنو سوسیدہ نماز ہوئے نا آج فرض اچھاکرت بھاوے ہوگ بہ بھول بشت ہو کنو بھاوی فرض شکا گلے نماز ہوئے نا کہتے تار نزدیک صحافی کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ ہی منتفع ہو گیا لہذا نماز نہیں ہوگی. یہ بھاوے کتھا زور لگایا بولتا ہوئے کہتے ہیں حذف علی کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی صحابہ کے نزدیک بھی حنفیہ کے نزدیک. تو صحابہ کے نزدیک کیسے فاسد ہوگی اس کا بیان ہوا. آج اب حنفیہ کے نزدیک نماز کیوں فاسد ہوگی؟ وہ اور طریقہ بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں بلکہ واجب ہے، لہذا کہ یہ راستہ ہی گلے تو نماز فاسد ہوئی ہونا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ الف کو حذف کرنے سے یا تو لفظ بے معنی ہو جائے گا یا تو مہمال ہو جائے گا، بے معنی ہو جائے گا یا تو معنی میں معنی بدل جائے گا. کہتے ہیں معنی بدل جاتا ہے یا تو بے معنی ہو جاتا ہے. قاضی خان ایک کتاب ہے فقہ کا، فقہ ایک کتاب آتا ہے حنفی مذہب، قاضی خان بڑا قاف علیف دعا دیا خا علیف نون، قاضی خان ایک کتاب ہے. وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بیان کیا، وہ یہ ہے کہ لفظ ثلاثی ہوگا یا رباعی یا خماسی. اگر لفظ ثلاثی ہو اس میں عدد حرف اول یا حرف متوسط یا تو حرف عقیق، یعنی فا کلمہ یا عین کلمہ یا لام کلمہ میں سے جہاں بھی حذف ہو تو وہ بے معنی اور بعض جگہ میں آئنا معنی بدل جاتا ہے، جیسا کہ لفظ عربیان لسان عربیان قرآن آیت، قرآن کے اوتیرن کرچن اللہ پاک عربی زبان، یہ آیات کے اندر ہے. اسی نے یہ آیات کو نماز کے اندر اس طرح پڑھا، آئین جو فا کلمہ ہے اس کو حذف کر دیا، لسان ربیان ہوگا، عربیان کے جگہ میں کیا ہوگا ربیان ہوگا، عربیان سے ارتھ تو ربیان سے ارتھ نا. اگر آئین کلمہ را کو بدل حذف کر دیا جائے تو اس وقت ابیان ہوگا، کیا ہوگا ابیان. اگر بازو لام کلمہ ہے اس کو اگر حذف کر دیا جائے تو اریان ہوگا، اریان بات ہونا یا اریان ہوگا، بالکل بے معنی اور معنی بدل جائے گا. تو ان کے نزدیک ہے کہ اگر معنی بدل جائے یا تو بے معنی ہو جائے تو اس سے نماز فاسد ہوگا. اگر لفظ رباعی اور خماسی ہو اور ثلاثی بیپاری، اگر لفظ رباعی یا خماسی ہو اور ندا ہو منادا ہو تو اس وقت ترخیم جائز ہے، اس وقت ترخیم جائز ہے. تو منادا مرخم ناول کتاب منادا مرخم جائز ہے، এখানে হজব হইলে নামাজ ফাসেদ হবে না, এখানে হজব হইলে আখির শব্দ হজব হয়ে যায়, হয় না? তো কাতে হ্যাঁ মুনাদা মুরাক্কাম কি সুরত মে আগর আখিরি হরফ হজব হো যায় তো উস ওয়াক্ত মুর্শিদে সালাত নহি হায়, লেকিন সুলাসি কে আন্দর আগর তিন কালিমা মে সে کوئی ایک کلمہ حذف ہو جائے تو وہاں معنی بگڑ جانے کی وجہ سے دوسرا معنی پیدا ہو جانے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے. تو لفظ اللہ یہ نہ رباعی ہے نہ خماسی ہے نہ یہاں منادا ہے، یا اللہ نہیں ہے، بسم اللہ ہے. اس وجہ سے حنفیہ کہتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جائے گی. وہ حوض کو علی پھلی لہن تب شدو بھی سلا تو اولا یا ناقدو بھی سوری ہو یامین یامی اور مناقد نہیں ہوگا سوری یامی یامین میں قسم سوری قسم اوکے ہو گا علی کے حضر پر دیں سوری یامین کنڈا کے بلا ہے اللہ اوپر جب حرف قسم کے داخل کرا ہے تعلی قسم ہوا جب نیت درکار ہوا تو باللہ بولو باللہ ہے لا پالون باللہ ہے لا پالو ہاں ہاں ہاں ہاں کرنے قسم نیت ہوگ بہ نیت نہ ہوگ قسم ہوا جب یہ جگہ شریر یامی لفظ আল্লাহর উপরে হরফে কসম দাখিল হইলেই কসম অকে হয়ে যাবে সে নিয়ত করুক বা নিয়ত না করুক আর যদি লফ্জ আল্লাহর আলিফকে হজব করে দিয়া বিল্লাহ বলে তাহলে এখানে নিয়তের দরকার পড়বে তাহলে এখানে কি দরকার পড়বে নিয়তের দরকার পড়বে বিল্লাহ বলে বিল্লাহ বললে নিয়তের দরকার হবে না কিন্তু সে বিল্লাহ বলছে নিয়ত করে নাই কাজে এটা হজম আর প্রশ্ন শরীর অকে হবে না বিল্লাহ বলছে এখানে ইয়ামিনের শরীর অকে হবে না বরঞ্চ এখানে নিয়তের দরকার পড়বে ওলা ইয়া না কিন্তু বিহি শরীহুল ইয়ামিন আর শরীহুল ইয়ামিন অকে নি হোগা লব্জ আল্লাহকে আলিফ কো হজব করনে সে বলকে ইহা নিয়ত কি জরুরত পড়েগি কসম কা মানা লেনে কি লিয়ে ওয়াকাদ জাআ লি জরুরত শরঈ এক সওয়ালে মুকদ্দর কা জবাব হয় যারা প্রশ্ন করে তাদের সব কিছু জানা থাকে কিন্তু আসল জিনিসও জানা থাকে না দেখো সুয়ালের মধ্যে নিয়ে আসছে আলালা বারাকাল্লাহু ফি সুহাইলি ইজা মাল্লাহু বারাকা ফি রিজাল দুটোর মধ্যে খারাজ জবর দিয়ে দিছে দুটোর মধ্যে খারাজ জবর দিলে চলবে না বরঞ্চ শেষেরটার মধ্যে খারাজ জবর নাই যেখানে এই کہتے ہیں بارا کلو مولود اسپیشل اچھا پٹنٹر مدھے کھالا زبر نائی کتا گو نائی آج بائنا ستر اللہ بولے ای اللہ ہوئی موزائے اسپیشل پر اپنا علالا بارا کلو فی سوہیل ایجا ما اللہ بارا کا فی دیجا تو ضرورت شہر کرونی پر آپ نے دیکھا نا شاعر باللہ بولسے لام علی کے حضرت کو دیسے یہ ضرورت شعر کرنے اذن شعر کرنے آگاہ ہو جاؤ اللہ برکت نازل نہ کرے سہیل نامی آدمی پر جب اللہ پاک برکت نازل کرتے ہیں تمام لوگوں میں یہ شاعر سہیل پر بہت دعا کر رہے ہیں سہیل ساتھ تار کو معاملہ ہوئی جے کارنے سہیل نامی بیکتی پرتی یہ شاعر ناخوش یہ جنہ بولے اللہ پاک جکن سب مانوش مدد برکت نظر کریں تخن سہیل اوپر جنا برکت نظر نہ کریں تاتے علالا بارک اللہ فی سہیل جام اللہ بارک فی دیجا کاجی بھائی دیوی بولن جے شاعر کتا ٹھیک اسی کنتو انہی خلاف قانون کرچن ضرورت شعر کرنے اور ضرورت تو بیہ المحضورات আর জরুরত তাতাকাদ্দার বিপত্রে জরুরা হইল এক জিনিস, আবার আর জরুরত তুবিহু আবাহা ইউবিহু জায়েজ করনা, তাতে মুবা কর দেনা জায়েজ কর দেনা মাহাজুরাত মুমনুআত কো, জরুরত জায়েজ কর দেতা হায় মুমনুআত কো, আর জরুরত তুবিহু মাহাজুরাত। এইটাও আছে অনেক নিষিদ্ধকার জরুরতের কারণে দাঁড়ায় নামাজ পড়া ফরজ, দাঁড়ায় নামাজ না পড়ে যদি তুমি গুসা করো তাহলে তোমার নামাজ হবে না, কেন ফরজ তুমি ছেড়ে দিছো, কিন্তু জরুরতের কারণে দাঁড়াইতে পারো না, মাথার মধ্যে চক্কর আসে, এখন আর তোমার সেই মাহাজুরা থাকবে না, বৈশাখ পড়া তোমার জন্য জায়েজ হয়ে যাবে। সব জিনিসের মধ্যে জরুরতের কারণে মাহাজুরা কি হয়ে যায়গা জায়েজ হয়ে যায়। এখানেও মাহাজুর ছিল আল্লাহর আলিফকে লামের আলিফকে হজত কইরা দেওয়া, কিন্তু জরুরতের শেরের কারণে সেটা জায়েজ হয়ে গেল। আর রহমানুর রহিম ইসমানে বুনিয়ালি মুবালাগাতে মিন রাহিমা লক্ষণ শর্মরাত্মা তাল গাজবানে মিন গাজিবা অল আলিম মিন আলিমা, তাতে হ্যাঁ গাজবান রহমান রাহিম আলিম, এটাই বলছি লক্ষণ শর্মরাত্মা হিসেবে কাজীবাই দেবী বয়ান করছেন। তাল গাজবানে ইয়ানে আর রহমান তাল গাজবান আল আলিম আর রাহিম কাল আলিম হাই ইয়ে কানা চাহতে রহমান আর রাহিম মে গুপ্তগু করনে সে পাহলে এক চিজ কো মালুম হোনা চাহি ও ইয়ে হাই কে লব্জ রহমান আর লব্জ রাহিম কে আন্দর দু কোল হাই, এক কোল জমহুর কা আর এক কোল সিবাওয়াই কা, রহমান আর রাহিম কে বারে মে দু কোল হয়, এক কোল নাহবি সিবাওয়াই কা আর এক কোল জমহুরে নহাত কা, জমহুরে নহাত কাতে হ্যাঁ আর রহমান আর রাহিম, রহমান আর রাহিম ইয়ে দোনো সিফতে মুসাব্বা হয়, সিফতে মুসাব্বা হয় দু মুবালাগা কা ফায়দা দেতা হয়, সিফতে মুসাব্বা হয় জো মুবালাগা কা ফায়দা দেতে হি দোনো সিফতে মুসাব্বা হয়। আর সিবাওয়াই কাহতে হ্যাঁ রহমান তো সিফতে মুসাব্বা হয় আর রাহিম ইসমে ফায়েল হয় লেকিন মুফিদ নি মুবালাগা নি, রহমান সিফতের শিকার সিফতে মুসাব্বা হওয়ার কারণে হয় না মুবালাগার ফায়দা তো দিবেই, রাহিম যদিও ইসমে পায় কিন্তু তারপরও সে মুবালাগার ফায়দা দিবে, এই পর্যন্ত এক ধরনের কথা। দ্বিতীয় কথা মুবালাগা কীভাবে হয় রহমান এবং রাহিমের মধ্যে, তাতে জমহুরকে কোলকে মোতাবেক যবকে দোনো সিফতে মুসাব্বা হয় আর সিফতে মুসাব্বা দাওয়া সবুত আর দাওয়াম পর দালালত করতা হয়, সবুত আর দাওয়াম পর দালালত করতা হয়, তাতে সবুত আর দাওয়াম পর দালালত করনা হি হয় না মুবালাগা হয়। এখন করছে এখন এসেছে কাজে যেমন করা শুরু করছে করছে করছে করছে করতে হ্যাঁ দাওয়াব এবং সবুতের মধ্যে কি আছে মুবালাগা আছে, দাওয়াব এক তো দাওয়াম আর সবুত কেন্দ্র মুবালাগা হয় আর শিকায় শিখতে মুসাফা দাওয়াম আর সবুত পর দাওয়াত করতে হ্যাঁ দুসরে তরিক সে মুবালাগা ইস পর হয় জিসকা আল্লামা জমকশরী রহমতুল্লাহ আলাইহি নে বয়ান কিয়া। আল্লামা জমকশরী নে দুসরা এক তরিকা বয়ান কিয়া মুফিদ লিল মুবালাগা হোনে কে লিয়ে, ও কাহতে হ্যাঁ কুল্লু মা হুয়া মাদুলুন আন আসলিহি, কুল্লু ما هو معذور عن اصله فهو ابلغ من اصله فهو ابلغ من اصله ہر وہ چیز جو معذور ہوگا اپنے اصل سے تو معذور زیادہ بلیغ ہوگا اپنے اصل سے, یہ علامہ دوسرے رحمت اللہ علیہ نے کہا. اور رحمان اور رحیم یہ دونوں معذور یعنی مشتق ہے, رحیمہ سے دونوں مشتق ہے, رحمن سے رحیمہ سے دقت سے لائی باب سامعہ کی تاکہ مین رحیمہ سے رحمان ہے اور رحیمہ سے رحیم ہے, لہذا یہ بھی معدول ہوا. رحیم کے اندر رحیمہ کے اندر جو معنی ہے اس سے زیادہ معنی ہے رحمان اور رحیم کے, اس لیے کہ وہ معدول ہوا رحیمہ سے. جیسا کہ غازبان غازیبہ سے معدول ہوا مشتق ہوا, عالم من علیمہ سے مشتق ہوا. یہ تو عبارت کا معنی ہوا. ایک اشکال ہوا کہ جب کہ یہ صفت مشبہ ہے یعنی صفت ہے تو قاضی بھائی جبھی اس مان کیوں کہا, یہ تو صفت ہے اس مان کو نہیں. کہتے رحمان اور رحیم دونوں کے متعلق فرمایا اس مان, اس کا جواب یہ ہے کہ اس مان اس لیے کہا کہ یہ کھیل اور حرف نہیں, کھیل اور حرف نہیں, تاکہ اسی مقابلہ میں آتا ہے کھیل اور حرف, لہذا یہ اسمان ہے اور اسمان کے اندر اس میں صفت بھی داخل ہے اور اسم کے اندر اس میں صفت بھی داخل ہے, کھیل اور حرف داخل نہیں. لہذا جب کہ اس میں صفت داخل نہیں لہذا ان کو اسمان کہنا ٹھیک ہوا. بنیادی مبالغہ کرتے قاضی بھائی دہلوی نے کہا رحمان اور رحیم کو بنا کیا مبالغہ کی, بجیا لیل مبالغہ تے نہیں کہا, بجیا لیل مبالغہ نہیں کہا بلکہ کہا بنیا لیل مبالغہ تے. کہتے ہیں যদি ভুজিয়া বলতো তাহলে লীল মোবা লাগানোর যে লাম আসবে এটা সেলা হয়ে যেত, কিন্তু এখানে এটা সেলা না, বরঞ্চ গায়া বুঝানোর জন্য লাম আসছে, লামে গায়া গাইয়া তাতে বুনিয়া লেগে গায়া, কিন্তু অজাতিয়া গিয়া নিহি মোবা লাগা কি بلکہ فائدہ دیتا ہے مبالغہ کا, یہ فائدہ دیتا ہے مبالغہ کا, ان دونوں کو مبالغہ کے لیے اوزا نہیں کیا گیا بلکہ اس کو بنایا گیا افادہ مبالغہ کے لیے, افادہ مبالغہ کے لیے. যদি বুঝিয়া হইত তাহলে বুঝা গেল তো যে এই দুইটার অজয় হয়েছে মোবালাগার জন্য, হালাকি অজা মোবালাগার জন্য হয় নাই, মোবালাগার ফায়দা সেটে. ওর রহমাতু ফি লগাতে দিকতাতুল কলবে ওয়া ইনআতা ইয়াক্তাদি তাফাজ্জুল ওয়াল ইহসান. কাতে লগাত কে আন্দার رحمت کا معنی ہے دل کا نرم ہونا, رشفت کا معنی نرم ہونا, اور انعطاف کا معنی ہے دل کا مائل ہونا, دل کا مائل ہونا, دل کا نرم ہونا اور دل کا مائل ہونا, دل کا نرم ہونا اور دل کا مائل ہونا تقاضا کرتا ہے تفضل اور احسان کا, تفضل فضل و کرم کرنے کا اور مہربانی کرنے کا. کہتے ہیں کارو دل جدی نرم تھکے کارو کاننا سے دیکھتے پڑے نا, کارو غریبتا سے دیکھتے پڑے نا, کیوں نہ خیال سے ادھر سے برداشت کرتے پڑے نا, تبدیل کنده دی تبدیل تبدیل مائل ہوئی جکن تبدیل تبدیل مائل ہوئی تبدیل نرم تکن سے شیبکتی کی کر بے احسان کر بے تکن سے تبدیل محسن ہویا جا بے کہتے ہیں رحمت روگر چندر دکت کلک اور انعطاف ہے تقاضا کرتا ہے فضل و کرم اور احسان کا رحم رحم المراد رحم رحم کتاب بہت پریاس بنلہ تھا کہ بچہ دان جہاں تمہیں دنیا سمست مانوش چل دنیا آسار پورے سیٹا کے رحم بلا ہوا تھا বাচ্চা দান পুরুষের হয় না মহিলাদের হয় রাহেমুল মার আতে আওরতুকা বাচ্চা দান তাতে হ্যাঁ সেটা তো মুস্তাক হইল রাহিমার থেকে তাতে হ্যাঁ সেও মেহরবান হ্যাঁ বাচ্চা দান তার রেহেমটা মেহরবান লে এন আতা ফিহা আলা মা ফিহা বসবাব ও مہربان ہونے اس چیز پر جو اس میں ہے تار مجھے کیا سے بچہ سے بچہ روپر ہے رحم کا بچہ دان کا مہربان ایٹا بجا سے دانے ایٹا مانو بھی دینی مہربان رکھتا تو یہ دلیں بچہ دان کا بچہ دنوں مہربان کم نہ ہوئے بچہ دان پڑتا کا جو شک تو ہیا جائے تاہلے بچہ لڑا چلا کرتے پر ہونا কাজে সে মেহরবান তাই সে তার উপরে কি মেহরবান সে শক্ত হয় না সবাই আল্লাহ পাকেই করেন কিন্তু জাহিরে মানা হিসাবে বাচ্চা দানটা বাচ্চার জন্য কি মেহরবান দয়ালু সেখানে পানি জমা থাকে যার মধ্যে বাচ্চা লড়াচড়া করে থাকে যদি মেহরবান না হইতো তাহলে পানি তার মধ্যে আসতে দিত না শুকাইয়া ফেলাইতো তাহলে বাচ্চা সেখানে মারা যেত কাজে বিভিন্ন দিক দিয়ে আরও অনেক কিছু হইতে পারে বিভিন্ন দিক দিয়া বাচ্চার দান বা বাচ্চার উপরে কি মেহরবান কাজে বাচ্চার দান কি বলা হয় রেহেন বলা হয়ে থাকে কাজে রাহিমা সে যে মুস্তাক মেহরবান হওয়া এন এটা হওয়া বিপদে কলম হওয়া এই মানা রেহেমের মধ্যে পাওয়া গেছে আর রাহমু لے این ایتا فی ہا بسو مہربان ہونے رحم کا علامہ فی ہا بسی